mira qué rico toca usted, castellano, qué bueno baila usted. Castellano, qué bueno baila usted, castellano, qué bueno toca usted. Qué bueno baila usted, qué bueno toca usted. Castellano, qué bueno baila usted, castellano, qué bueno toca castellano, qué bueno baila usted, qué bueno baila usted. Castellano, qué bueno baila usted, castellano, qué bueno baila usted. Baila usted. Castellano, qué bueno baila usted, castellano, qué bueno toca usted. Baila usted. Baila usted. Baila usted. Baila usted. Qué rico. Baila usted. ¿Cómo? Baila usted, baila usted, baila usted, baila usted, baila usted, baila usted.